ajustate la corbata, cambiate la bombacha, porque ya arranca After Office, After Office, After Office, After Office, After Office. Buenas, buenas, buenas tardes a todos los que están saliendo del trabajo, a los que están entrando y a esos que dicen que están haciendo horas extras. Bienvenidos al After Office número 999. Hola Vicky, hola a todos. Hoy vamos a tener un gran programa, es el programa 999, es el programa que cierra el año y por eso vamos a tener todo lo mejor, todo lo que pasó en el año, las mejores películas, todo lo deportivo, todo lo artístico. No se pierdan este programa, entrevistas en vivo, todo vamos a tener. Y por eso lo primero que vamos a hacer es marcar cuáles fueron los grandes hitos de este 2010 que nos deja. En Estados Unidos, los republicanos le ganaron a Obama. Obama perdió las elecciones y ahora la oposición tiene control total de la Cámara de Diputados. Le reclaman cambios en materia económica y también lo culpan de la crisis. Argentina rompió Hollywood. El secreto de sus ojos, la película dirigida por Campanella y protagonizada por Ricardo Darín, Soledad Villamil y Guillermo Francella, ganó el Oscar a Mejor Película Extranjera. El mundo entero siguió día a día la tragedia con final feliz de los mineros chilenos. Tras el rescate conocimos a Johnny Barrios, el minero de las dos mujeres, y al extrovertido Mario Sepúlveda. Luego la mina se cerró y la sonda Fénix terminó en un museo. Piñera, feliz. Nos comprometimos a buscarlos hasta encontrarlos. Y hemos cumplido. Y ahora estamos cumpliendo la última parte de la promesa. Rescatarlos vivos, sanos y salvos. Parece que hasta Ricky Martin se quiere venir a vivir a Argentina. ¿Y todo por qué? Porque se firmó la ley de matrimonio gay. Por eso somos el país más progre de América Latina. Tuvimos Mundial de Fútbol y repetimos la historia. La selección argentina cayó ante Alemania en cuartos de final. La copa se la llevó a España, pero todos los flashes fueron para el Pulpo Pol, que adivinó los resultados de los partidos. Maradona ya no es el técnico de la selección, pero nos dejó sus inolvidables declaraciones. A los que no creyeron, con perdón de las damas, que la chupen, que la sigan chupando. Año de alegrías deportivas. Las Leonas, las Lions, ganaron el Mundial de Hockey que se jugó en nuestro país y dejaron todo en la ciudad de Rosario. Néstor Kirchner pasó a la inmortalidad. La muerte del expresidente conmovió al país y fortaleció la imagen del gobierno de Cristina Kirchner. La oposición todavía no se recuperó de la sorpresa y las elecciones de 2011 todavía son una incógnita. Parece que el Papa tiene el forro en la cabeza. Sí, lo que escucharon. En este 2010, la Iglesia decidió justificar el uso del preservativo, al menos en la práctica de la prostitución. Paul McCartney en Argentina. El ex Beatle rockeó toda Buenos Aires con dos recitales en River como parte de su gira Up and Coming Tour. Pidió que su camarín fuera rectangular, no cuadrado, y con piso de madera. Además, pidió tres mesas con ocho patas cada una. Nos dejó un saludo grabado. Hola, argentinos. Hey, I'm coming to Argentina, Buenos Aires, in November, to spend springtime with my friends. So come along and see us at the Estadio River Plate. Let's rock the house, dude. Come on. Yeah. Chicas, sufran. Suenan las campanas y se nos va el soltero más codiciado. Se nos casa el príncipe William y con una plebeya. Seamos fuori de la copa, muchachas y muchachos, me olvidaba. Y bueno, sin dudas, el tema de la noticia que conmovió a todo el país fue la muerte del expresidente Néstor Kirchner. Y inmediatamente surgió de los análisis que creció la imagen del gobierno y la imagen particularmente de la presidenta Cristina Kirchner como futura candidata incluso a la reelección en 2011. Y mientras crece la imagen de Cristina, la oposición no sabe qué hacer para alinearse. Y por eso tenemos a nuestra movilera del día, a Vicky, que está dando vueltas por el Congreso y nos tiene la posta de la posta sobre la situación de Cristica. Vicky, ¿andás por ahí? Sí, chicos, acá estoy. Acaba de terminar el Congreso Nacional de Sociología y justo estuve hablando con el sociólogo Ricardo Rubier y esto es lo que nos dijo acerca de la imagen positiva de Cristina Fernández de Kirchner. La presidenta hoy tiene una imagen positiva enorme, altísima. Hoy está para nosotros en la última medición nacional que terminamos hace 2-3 días, está en el 68% de imagen positiva. El expresidente mejoró muchísimo, fallecido, mejoró muchísimo también su imagen. Y además la intención de voto. La intención de voto de la presidenta hoy ha subido en relación a lo que tenía alrededor de 15, de lo que tenía antes del fallecimiento de Néstor Kirchner, ha crecido unos 12, 15 puntos. La presidenta hoy tiene un voto proyectado que la pone en victoria, holgada, digamos, en primera vuelta. Digo holgada por la gran diferencia, por la cantidad de votos que tiene, supera la del 2007 y además establece una distancia con respecto al segundo o tercero enorme. Y esto es lo que es la situación de hoy en día. Esto no significa, lo aclaramos rápidamente, significa hacer un pronóstico a un año. Estamos diciendo lo que es la foto del día. Eso es lo que nos dijo el sociólogo y espero que estés interesado y nos estamos hablando en un rato. Gracias, Vicky, te mandamos un saludo de acá de estudio. Bueno, parece que sube la imagen de la presidenta, firme precandidata al 2011 para la reelección a partir de, parece, la muerte de Néstor Kirchner. Sí, es increíble el contraste que hay entre el antes y el después de la muerte de Kirchner. Evidentemente, bueno, obviamente subió el porcentaje de popularidad de la presidenta y pasó de un 30% de imagen positiva a un 41%. Y los demás candidatos, los de la oposición, en este caso, por ejemplo, Macri tiene un 18% de imagen positiva, Alfonsín un 14% y Pino Solanas un 10%. El tema es, bueno, ¿cuánto va a durar esta imagen positiva? Y hay un debate fuerte con el tema de, bueno, si se trata de algo, de un momento de gracia, como dicen algunos consultores de la oposición, o si se trata de un momento que va a durar hasta las elecciones del 2011, ¿no? Ahora uno se pregunta por qué los argentinos tenemos esta cultura tan necrológica, ¿no? Cada vez que se muere alguna figura importante, de repente, no sé, hacemos de la victimización un culto y terminamos votando a la gente. Sí, de alguna manera la muerte de Alfonsín inventó a su hijo, ¿no? Que hoy es un firme candidato a algo. Y no sabemos muy bien qué va a hacer ni qué hizo. Tal cual. Sí, según las conclusiones de una consultora que se llama Ibarómetro, que conducía por Doris Capurro, Capurro postula que en cierta forma la muerte de Néstor Kirchner ha producido un efecto tal que se podría decir que Cristina ha vuelto a su primer año, o sea que puede gestionar su último año de gobierno como si fuera el primero, porque ya la gente mira su gobierno de otra manera, en cierta forma deja o mira al gobierno de Cristina como si empezara de vuelta, le da una nueva chance los que antes estaban en duda y los que siempre estuvieron con Cristina ahora más que nunca. O sea que la consultora dice que la muerte puede borrar el pasado de una gestión. O al menos forzar a la gente o conducir a la gente a que revalorice o se repostule sus opiniones sobre el gobierno de Cristina. Sí, ante todo esto también hay que ver la oposición, porque como decíamos en el primer bloque, como que todavía no sale de la sorpresa, ¿no? Toda una estrategia basada en pegarle a Néstor Kirchner, hoy ya eso no es posible. Y yo la veo bastante desacomodada, y ya vimos que en el peronismo federal ya hubo algunas disidencias internas, no se sabe el rol de Reutemann, no se sabe qué van a hacer los A, y bueno, ya está Dualde siempre atrás de todo, ¿no? Sí, aparte la diferencia está en, bueno, en primer lugar, si se trata de que la imagen positiva de Cristina subió por, digamos, por la muerte de Kirchner, o si tiene que ver con una atomización de la oposición. Por otra parte, lo que me pregunto ahora con lo que decís es si tiene que ver esta imagen con las decisiones que tome a futuro de gestión Cristina, si va a evitar la confrontación, si va a intentar tener una imagen, digamos, más conciliadora. Y también me pregunto si este apoyo que está teniendo tiene que ver con un apoyo más bien de solidaridad hacia digamos, su imagen de viudez, o si tiene que ver, digamos, con un acompañamiento que es verdaderamente político, ¿no? Sí, también se dice que no es solamente necrología necesariamente, sino que mucha gente ve que Cristina ha tomado la muerte de su compañero de casi 4 décadas con mucha fuerza, con mucha valentía. Y eso también revaloriza la imagen en el sentido de que la gente ve que la presidenta lo suficientemente fuerte como para afrontar el momento. Algo que en cierta forma me parece que se conoce más en la Argentina que en el exterior. A veces leo muchos artículos del exterior, de la opinión de otros países extranjeros, y siempre postulan una duda acerca de la fuerza interior de Cristina. Una duda que acá no sé si está tan instalada, porque me parece que los argentinos estamos en general más conscientes de esa fuerza de la presidenta. Lo que acá va a depender claramente es de quiénes van a ser los que asesoren a Cristina, ¿no? Lo que hagan el próximo año de su gobierno y las medidas que tome, sobre todo las económicas, van a hacer también que la población se atomice de manera diferente. Ni que hablar de lo que suceda con la oposición. Se sabe que ahora de Narváez se acercó a lo que son las figuras de Las Neves y a la figura de Felipe Solá también. Y sigue todo muy enigmático. Y Macri, que tampoco sabemos para dónde va a ir. Sí, dentro del propio riñón, por decirlo de alguna manera, también tenemos que ver el sindicalismo, ¿no? Y Hugo Moyano ahí, que inmediatamente se lo señaló como alguien con grandes aspiraciones a condicionar no solo lo que queda de este gobierno, sino el próximo gobierno si fuera kirchnerista. ¿Corta y pincha Moyano todavía? Y quizás en el acto que hubo en octubre hubo una buena demostración de fuerza ahí. Y no olvidemos que Moyano y todo el sindicalismo argentino tiene mucho que ver con la pacificación o no de los ánimos sociales. Eso es importante. Indiferentemente de eso, yo creo que Cristina podría utilizar algo muy parecido a lo que hizo Perón con la muerte de Evita, pues. Pienso que Néstor podría ser como la nueva Evita desde el punto de vista político. Sí, el tema es cuánto dura. Los analistas también se preguntan, y como mencionaba Rosa, esto es... de ahora, esto se va a agotar, la crudeza de una campaña electoral se va a llevar por delante cualquier recuerdo de estos momentos de conmoción, y se va a meter todo en el ciclo mismo de chicana, de campaña sucia, y bueno, sabemos que los argentinos generalmente tenemos poca memoria, así que está todo por verse. Sí, tal cual. Aparte, lo que es claro lo que vos decís, este tema de que ante el momento doloroso que está pasando la presidenta, todo lo que se refiere a, como vos decías, chicanas, discursos en contra y a esta búsqueda de enemigo constante, se dejó, en stand-by y todavía la oposición, no tiene claro cómo definir su estrategia porque, quedó descolocada. Estamos navegando sobre aguas turbulentas, pero al menos tenemos algo muy claro. Si Macri sube a la presidenta, tenemos primera dama, chicos. Ah, claro, sí, se casó este año, otro de los sucesos, ¿no? Tenemos una nueva, esposa de Sarkozy en vistas, no sé, para los que lo vayan a votar, pero por lo menos es una futura pareja real. Sí, igual no sé, según las encuestas, no sé si le da a Macri. Está bien que todavía falta bastante, pero me parece que Macri va a quedar más atado a la gestión local que va a condicionar sus posibilidades de candidatearse a lo nacional. Igual, no sé qué opinan ustedes. ¿Ustedes creen que con este escándalo de Wikileaks, donde se descubre que realmente la Argentina, a pesar de muchas palabras en contra de Estados Unidos, realmente bajo la mesa lo apoyaba más de lo que parecía? Es más, sobre todo con la administración de Bush, de hecho dicen que tenía mejores relaciones con ella. ¿Creen que eso podría como que cambiar un poco la imagen positiva que está teniendo? Y eso se verá, ¿no? Se verá cómo repercute. Aparte, todo el tiempo se siguen apareciendo nuevos documentos que hablan de los entretenones de relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Argentina. Así que vamos a ver cómo pegó eso en la imagen argentina. Igualmente, lo más curioso del caso es que decían que lo que se temía ahora con estas, leaks de famoso Wikileaks, el problema era que el gobierno de Cristina podía irse más hacia la izquierda. O sea, hay gente dentro del gobierno muy de confianza de Cristina Kirchner que teme el giro que pueda dar su poder. Sí, y bueno, sin el expresidente al lado de ella, también la gran pregunta es ¿quién la va a rodear en lo que falta de gobierno? Eso es verdad. Igual yo creo que será la demostración del poder que puede tener ella, el poder de decisión, porque según estos mismos cables también Néstor era el que dominaba buena parte de sus políticas, realmente. Sí, esa es una de las dudas también, porque digamos, uno de los debates de quién era el que gobernaba, pero aparentemente estas encuestas están mostrando que la gente sigue confiando, sigue, digamos, teniendo mucha fe, y bueno, la intención de voto es claramente alta, tanto en primera vuelta como en balotaje. Sí, por otro lado, esto de los cables, ¿no? También un poco hay que ver si capaz que tiene un efecto contrario a lo que pudiera parecer en un principio, ¿no? Porque se le pega por la cuestión de mostrarlos como autoritarios o de cuestionar su salud mental, pero capaz que estos ataques, viniendo desde Estados Unidos, y recordemos que Argentina es un país que no le tiene mucha simpatía a Estados Unidos, más allá de que nos desvivimos por su cultura de consumo muchas veces, pero a nivel político siempre fuimos un país que tratamos de diferenciarnos, y quizás eso, esto de los cables de WikiLeaks puedan tener un efecto contrario y puedan reforzar al gobierno, o no, como vos decías, Andrés, le puede golpear y puede cambiar esta imagen positiva que dicen los analistas. Igualmente no es todo Yanquilandia, ¿no? Hasta Zapatero dicen que se andaba quejando del descontrol del populismo argentino y lo que podía llegar a pasar con las inversiones y sus empresas acá. Sí, recordemos que, bueno, España tiene muchos intereses económicos en Argentina. Entonces, España sí, Zapatero se ve que estuvo mandando sus cables también, cuestionando y hablando de corrupción. Vamos a ver si esta olla que se destapa puede herir al gobierno o la imagen positiva que dicen los analistas se sostiene. Igual dentro de todo esto de WikiLeaks vamos a escuchar algo divertido, un poco para cambiar la onda. Muchísimas gracias y muy buenas noches, tardes, días, noches, según la hora en que me escuches. Estamos en la Casa Rosada, capital federal de Buenos Aires, ya, noches, tardes, días, noches, tardes, días, noches, ya, noches, tardes, días, noches. Gente, y yo me pregunto, ¿qué estarán pensando, al interior del gobierno, norteamericano, de la salud mental de Cristina Ná? Ahí se iban los tipitos con brujería. Estamos acá en After Office, son las 7 y 20 de la tarde y en Buenos Aires hace calor, gente, 32 grados, sáquense la corbata y la camisa. Y cámbiense la bombacha, como dice nuestro eslogan. Bueno, y seguimos, tenemos que darle una visita a todo lo que pasó en el deporte este año, que ya se nos va, este 2010, tan rico en muchas cosas, pero también en lo deportivo. De todas maneras, hay un dato, el deporte más popular es el fútbol, no hay ninguna duda, y tenemos que hablar que si una característica tiene este 2010 es que los equipos grandes, o considerados grandes, ¿no? Capaz que esto esté cambiando, desaparecieron del mapa, ¿no? Hay que buscarlos largo y tendido a lo largo de la tabla. ¿Quiénes fueron los protagonistas de este año? Tuvimos a Estudiantes, tuvimos a Vélez, tuvimos a Arsenal y a Godoy Cruz, digamos. ¿Dónde está Boca? ¿Dónde está River? ¿Quién lo conoce? ¿Quién lo juna? Todos esos. No sé, ¿dónde está Independiente? ¿Dónde está San Lorenzo? No sé, ¿qué pasó con los equipos grandes? No están, pero no hay equipos grandes en ninguna de las disciplinas, ¿eh? Si vos te fijás, por ejemplo, a nivel internacional, ves lo que se trata de Fórmula 1, voy a ponerme, a mí me gusta bastante, ganó Sebastián Vettel, un muchachito de 23 años con un equipo de Red Bull, y yo digo, ¿qué pasó con Ferrari? ¿Qué pasó con McLaren? Schumacher, que se volvió a sumar y no hizo nada más que acariciar un hermoso séptimo puesto. Y en el TC lo mismo. Un chico que tiene 20 años, campeón con Chevrolet, Agustín Canapino. ¿Qué pasa con los grandes? ¿No tenemos más íconos? Bueno, los cinco grandes. Los cinco grandes del fútbol argentino. ¿Grandes en qué sentido? Hoy en día parece que eso de los cinco grandes es un arcaísmo. ¿Cuándo fueron grandes? Algunos parece que son chicos. Uno pelea el descenso, el otro lo hará el año que viene si no mejora. Un bochorno. ¿Quiénes son estos cinco grandes? Allá por 1937 se dictaminó el voto proporcional en la AFA, luego de mucha presión por parte de los clubes más importantes, o sea, el voto para la toma de decisiones y cosas por el estilo. Bueno, los que quedaron con la mayor cantidad de votos en esa instancia fueron Boca, River, Independiente, Racing y San Lorenzo. Ahí empieza formalmente la excepción de los cinco grandes, aunque ya existía el amateurismo. Los primeros 35 años de profesionalismo fueron dominados por este grupo. Recién en 1967 ganó el campeonato un club que no era uno de esos cinco grandes. Hablo de Estudiantes de La Plata. Y desde ese entonces se sumó Vélez Sarsfield, que ahora se puede contar entre los cinco grandes. ¿Por qué no? Tanto en títulos como en la clasificación histórica, Vélez es el verdadero quinto grande. Racing en ambas estadísticas quedó sexto. Pero hablemos del presente. Si Vélez es un grande, solo Vélez está bien en la tabla. Con el partido que le acaba de ganar a Tigre, permanece segundo detrás de Estudiante. Independiente llegó a la final de la Sudamericana. Muy bien. Pero está 18º en la tabla de la apertura. Boca y San Lorenzo comparten posiciones en la segunda mitad de la tabla, mientras que River Plate y Racing Club están quinto y sexto respectivamente, y casi parece un milagro. Que River esté sexto, con lo mal que juega, es todo un logro, y me parece que se trata más de una debilidad de los rivales que de una fortaleza millonaria. De todos modos, River está a 12 del puntero, a 3 fechas del final, horrible para lo que es River. En cuanto a torneos, la última década empezó confirmando la hegemonía de los grandes, hasta el apertura del 2004, que ganó Newell's. Desde ese entonces, salvo alguna victoria de Boca o de River y una de San Lorenzo, vimos surgir nuevas potencias. El Estudiante de Verón, el Argentino de Borghi, el Lanús de los pibes. ¡Banfield, señores! ¡Banfield! Como que se enojó que ganara Lanús y salió de la nada. Increíble. Y ahora tenemos a River, que recién salió de la promoción y están todos festejando. ¡Viva, viva! ¡Que River se queda en primera! Estamos todos locos. Pero bueno, no está mal. ¿Qué queremos? ¿La Liga de España? Valencia y La Coruña ganaron al principio de la última década, después el Atlético en el 96, y después tenemos que ir a los 80 para encontrar otro ganador que no sea Real Madrid y Barcelona. Así es aburrido. Viva, viva, sí, pero que viva la variedad, y que los chicos también sean grandes. pensar que este año la verdad que no hubo demasiadas películas que nos volaran la cabeza. No recuerdo ninguna. Bueno, hacia el final del año sí, yo tengo que hablar de lo que me marca mi pasión por estas películas que terminan siendo pochocleras. Pero bueno, esta creo que está en un mix entre los pochoclos y las películas de culto que tiene que ver con Harry Potter. A mí me gusta mucho Harry Potter. A mí me encanta Harry Potter. Yo me leí todos los libros, ¿eh? Me fascina El Mago, me la fui a ver, es espectacular. Yo el último libro lo leí en español cuando todavía no existía la traducción al español. Lo bajé de internet y lo empecé a leer en la Palm en un viaje a Córdoba. Ah, ¿ya tenías Palm, che? Palm ya hace como 15 años tengo Palm. Qué tipo top, ¿eh? Sí, laptop, como dice una publicidad por ahí. Bueno, si no, creo que fue la película del año, todavía está en cartelera. Sí, yo diría que sí, que Harry Potter es la película del año. Pero si bueno, te ocurre igual, algo más. Realmente les vengo a contar cuáles son las tres mejores películas del año. Y definitivamente son? Harry Potter no es la primera, pero es la tercera. Está ahí, está en las tres más importantes. ¿Según quién? Según mí. El experto. Pero déjenme contarles por qué. Primero, esta película, vamos a hablar primero de lo malo que tiene la película. Lo malo que tiene la película es, primero, que se basa en las actuaciones de estos tres chicos, de Daniel Radcliffe, Emma Watson y Rupert Grint, los cuales todavía están desarrollando su carrera actoral. Y hay momentos donde están un poco flojos. Igual, bueno, es cierto, es verdad o no. Sí, pero Harry me hizo Equus en el teatro hace poco en Londres y la rompió, el chico, hay que hacer. Es más, yo creo que utilizaron eso para mostrar un poco más de piel ahora en esta película. Porque esta película ahora es un poco más adulta. Es más sexual. Es un poco más sexual. Hay escenas, ¿no? Tienen que verla, pero también la película es mucho más oscura, es mucho más peligrosa dentro de todo, pues. Ya prácticamente los chicos dejan la seguridad del colegio y bueno, y se vuelven más adultos. También es una película un poco más intimista. Eso sí, lo que no pierde es la espectacularidad, los artificios, la pirotecnia, la excelente dirección de fotografía y el diseño de producción que tiene. Eso sí es. ¿Se puede decir que es una película oscura, Harry Potter, la nueva? Se puede decir que es una película oscura en estética. Más no totalmente en la trama. Porque si en la trama habla de oscuridad, hay muchas películas un poco más fuertes, sobre todo porque esta película igual tiene que ser para toda la familia, pero es bastante oscura en estética y está muy bien lograda. Porque yo creo que desde la última Batman, que dio tantos buenos resultados, hay una tendencia a oscurecer todo. Tranquilo, que de eso relacionado con Batman vamos a hablar más adelante. Ahora vamos a hablar de la segunda película, la que está en el puesto número segundo antes de llegar a la primera. ¿Qué es? ¿Cuál? Igual. ¿Cuál es? Y bueno, esta película... Decinos ya. Vamos a ver... La gente quiere saber el nombre de la película. Bueno, a ver si la adivinan. Es una película que trata de juguetes. ¿Juguetes? Sí, la película que trae... Exactamente, Toy Stories. Exactamente, Toy Stories. Esta es una de las películas más esperadas de este año, sobre todo porque cierra una trilogía que tiene aproximadamente como 15 años. ¿Esperadas por quién, che? Esperada por todos. Tanto. Por vos. Esperada por todos los que vieron Harry Potter. No. ¡Expelliarmus! Sí. ¡Expelliarmus! Yo todavía, si querés, no lo adelantes, pero no me imagino si esta está segunda, ¿qué quedará para el tercer lugar? Lo interesante de esta película es que después de dos películas ya hechas, casi ninguna tercera película es buena. Es más, casi siempre todas caen. Y lo interesante de esta película fue que lograron mantener la calidad. Pero la película, yo llevé a mi sobrino y dormí. La película, dormí bueno, toda la película. Lo que pasa es que vos no sos de la generación que vio. Yo fui de la generación que era niño cuando vio la primera, vio la segunda cuando era adolescente, y la tercera, cuando ya la veo ya siendo adulto. De hecho, yo me llamo Andrés, me llaman Andy, igual que el personaje principal. Y Andy se va a la universidad, como yo me fui de mi país. Ah, ahí se explica todo. ¡Qué tierno! Bueno. Tiene un complejo de Edipo con la película. Y de hecho es muy interesante cómo la película capitaliza como esa nostalgia de los que eran niños y ahora son adultos, jugando con todo eso de que los juguetes no van a poder jugar más, van a quedar abandonados. Eso se llama síndrome de Peter Pan. Y bueno, y sí, pero igual considero que es la segunda mejor película. Y la primera mejor película, película del año, a ver qué les parece. Hablando de Batman, es la película El Origen, que es del mismo director de las últimas dos de Batman, Christopher Nolan. Supuestamente Christopher Nolan pasó más de 10 años armando el guión y la producción de esta película, que es súper interesante y un poco complicada, porque la película tiene una estructura narrativa que funciona a diferentes niveles, donde ocurre acciones de forma simultánea con diferentes velocidades, pues, ya que trata del subconsciente. Y esto del subconsciente también fue muy interesante porque jugaron con la estética e hicieron muchos efectos especiales y muchos asuntos muy espectaculares, pero con un sentido, porque podemos ver por lo menos en algún momento de la película cómo vemos a París doblada por la mitad, y son cosas que tienen mucho sentido. Aparte que la actuación de DiCaprio está muy buena, porque habla de la, digamos, de toda la agonía, todo lo que siente este personaje, junto con la francesa Marion Cotillard, no sé, no la sé pronunciar bien. Bueno, ella sabe pronunciar mejor. Sin olvidarnos de la Ellen Page, que estuvo en Juno, que fue genial su actuación, y en esta también está muy buena, que es la que más o menos conduce la perspectiva del espectador a través, o sea, ¿qué de tal está este Leo en la película? ¿Está bueno o no? Y depende. O está medio bala. Es un hombre más adulto ya, y no se lo vende como un símbolo sexual, se le vende más como un actor de carácter. Yo creo que está apuntando al Oscar y podría llegar, porque aparte es una combinación muy interesante de un drama, ciencia ficción con buenos efectos especiales. Y está muy buena. La película en sí misma es una paradoja que yo creo que mucha gente la vio varias veces, ya sea porque no la entendió, porque tiene un argumento un poco truculento, o porque le gustó mucho y la repitió. Pero esa es realmente la mejor película desde mi punto de vista, pues. Y bueno, eso sería todo. No sé qué. También fue el año del reggaetón en la música. Vos sabés que yo vine preparándome todo el año. Tomé clases de reggaetón sistemáticamente todas las semanas porque dije que quería llegar al año nuevo con un poco de perreo. Me calienta el reggaetón, ¿a vos? Sí, pero no me prestaría al perreo. Todavía no estoy suficientemente preparado. Ay, qué bronca, che. Y bueno. Puedo nutrirme escuchando esto, ¿sabes? Tú me estás escuchando. Bueno, ¿eh? Chicos, yo sí me presto para el perreo. Bueno, aquí tengo uno. ¡Qué bueno! Bueno, les cuento también que René, el de Calle 13, estuvo por Buenos Aires y estuvo tocando hace una semana. A las 4 de la tarde yo estaba tranquilo en la maestría y recibí un llamado. Era una invitación al recital y yo no lo vi muy promocionado y se me hizo raro porque Calle 13 cada vez está tomando más como una talla internacional. Ese día fue un 23 y se presentaba en Plaza de Mayo. Yo llegué emocionado a casa y salí con mis amigos para el evento. Lo bueno es que era gratis y eso me alegraba más, ya que la última vez que pude verlo y no fui, fue en Bogotá, en Halloween. En una fiesta llamada Una Fiesta de Locos, que me contaron que fue, bueno, todo un hit, hubiera muerto por estar ahí. Ese 31 de octubre yo me encontraba en Santa Marta, en la orilla del mar, tomando jugos, donde de Halloween poco y de tomando Calle 13. ¿Tomando jugos? Bueno. Ah. Bueno, y recreando la vista un poco también, la verdad. Bueno, al llegar a Plaza de Mayo, nos encontramos con una masa excitada que esperaba ansiosamente el toque de la banda. Pero también con mis amigos nos encontramos con varios afiches y la mayoría no estaban ahí para entretenerse, sino también estaban ahí con un mensaje político contundente del sindicalismo. Gritaban, por ejemplo, Mariano Ferreira presente, hasta la victoria siempre. Entonces era una mezcla muy interesante de música y política que pudimos ver en la plaza. Lo que me contaron fue que René se encontraba por Buenos Aires y estaba tan solo de paso, de vacaciones. Yo lo sigo a él en Twitter y él todo el tiempo estaba diciendo, por ejemplo, me estoy tomando un café con Dante Spinetta, estoy por Buenos Aires, estoy en la 9 de julio, le encanta esta ciudad, y los organizadores del evento de la UBA lo pudieron contactar y le pidieron su colaboración de inmediato. Él evidentemente accedió a hacer el recital. Nosotros estuvimos esperando por mucho tiempo. Y al ver que ni René ni su banda salían, decidimos ir a un restaurante chino a comernos un chaufán tan solo a algunas pocas cuadras de la plaza. Es muy bizarro, o sea, comer chaufán y vas a ver a René. Sí, pero es que era el único restaurante que había cerca. Bueno, estaba muy cerca, la verdad. Teníamos hambre. Bueno, entonces teníamos el tenedor en la mano ya como para llevarnos la comida a la boca y a lo lejos escuchamos los gritos del artista. ¿Dónde te metiste el tenedor? En la boca. No. Salimos disparados del restaurante a la plaza y la gente estaba enloquecida y gritaban René. Y nosotros nos pudimos unir finalmente a aquella multitud. 5 minutos después ya estábamos eufóricos y 5 minutos después René dejaba la tarima. Tan solo tocó 3 canciones y no regresó a pesar de que la gente le gritaba una más y no jodemos más. O sea, gratis la salida. Gratis, pero 3 canciones. Yo creo que es mejor pagar y escuchar 10 o más temas. La primera te dan gratis, la segunda te la cobran. Sí, fue como un tentempié, pero bueno. Yo sí me regresé a mi casa queriendo un poco más. Pero esto, bueno, fue un poco lo que pasó en el recital y no hubo canciones conocidas, pero aquí los dejamos con la canción que estaba sonando, que está buenísima. Se llama Mala Suerte, de Calle 13, que la canta con la española La Mala Rodríguez. La Mala Rodríguez no tuvo la mala suerte que nosotros tuvimos en el recital, pero para nada la ha afectado, y a esta chica que sacó esa canción junto con René en el 2007 y ha tenido un buen 2010, por cierto. ¿Sabían que se ganó el Grammy Latino con la mejor nominación por la canción urbana el pasado 11 de noviembre? Y hace unos meses tan solo debutó con Nelly Furtado con la canción Bajo Otra Luz. Pues aquí los dejamos con un poco más de Mala Suerte, de Calle 13 y de La Mala, en donde suenan bien, pero bien calientes. Vamos a perrear. Tú me estás escuchando, ¿eh? Ajá. Vamos a faltarnos el respeto. Ajá. Vamos a faltarnos el respeto. Ajá. Mira, yo quiero un hombre sin complejo, que tenga buenos reflejos, pa' ver cómo se hace viejo. Miro el horóscopo pa' ver qué me depara. Cuando me pongo perra, tú nada me para. Esta búsqueda de mi demonio me tiene con insomnio, como plaga. Con picante como tikka masala. Ajá, yo soy más bien normalita, ok, una mijita rara. Llévame pa' la cueva de los pelos arrastrados, no me dejes ni hablar. Si tengo la oportunidad de agarrarte como quiero la presión. ¿La presión? Se te va a disparar. Lo de no probar bocado es la prueba de que nada, de que nana se puede comparar con amá. Ay, papá, estoy haciendo lo posible cada vez que me proyecto yo. Hey, chicos, qué buena suerte. Me dicen en la producción del programa que tenemos en vivo a René, que está a punto de irse de Buenos Aires en el aeropuerto. René, ¿estás ahí? Mi gente de Argentina, pues bastante contento de estar en este país sureño. La verdad, la pasé una putería con toda la gente peleando, cantando, la pasé del putas. Bueno, ¿qué tal el recital en pro del sindicalismo de Mariano Ferreira? ¿Qué sentiste? Pues mira, baby, yo creo que la verdad he estado interesado en este tipo de eventos para ayudar para que la violencia se acabe en el país y en el mundo, ¿viste? Bueno, yo vi que en Colombia tenías una remera que decía Uribe para bases militares. ¿Qué remera llevarías a la Casa Rosada, René? Pues viendo el tema este de Mariano Ferreira, me gustaría como tener la damelita del chico este, ¿viste? Porque no es justo que se muela gente, inocentes que muelan. Yo siempre estoy con esa causa y pues nada, en mi isla Puerto Rico queremos solo sol, playa, reggaetón y no hay onda cuando hoy pasan estas cosas. Bueno, René, entonces un buen viaje y te deseamos... René, ¿me llevas con vos? ¿Quién habla? ¿Por quién está al otro lado de la mira, línea? Mira, habla Mary, me quiero ir con vos, llévame. ¿A dónde quieres que te lleve, ¿a dónde Lina? Vas? Llévame. ¿A dónde te voy a llevar? ¿A dónde te llego? Pues venga, vamos a perrear. Vamos a perrear, bueno, René, muchas gracias y buen viaje. Gracias. Un saludo para toda la radio. Saludos, René. Pajarito, y que de una vez me chupes el pito. Yo te quiero decir cosas bonitas, mamita, pero no me sale. Es que yo fui criado por los animales inmodales. No me quiero poner romántico, pero sí tengo que cruzar el Atlántico. Y así cerramos el año, así se cierra el After Office. No más excusas de horas extras. Nos vemos el año que viene con nuestro programa número 1000. Y les recordamos a todos, a la hora de soltarse la corbata y cambiarse la bombacha, acuérdense de que el fin de año no borra pecados. Quiéranse, tóquense, cuídense y usen forro. Y el After Office les desea un año de mucho repimporeteo con Super Globito. Eso sí, si el Papa nos da su bendición.